líder nacional en radio. Que ni se le ocurra tocar su radio en este momento. Este es el momento de aflojar los botones, desabrocharse los zapatos y disfrutar de... Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Análisis periodístico de los temas más estrambóticos de la mano de Matías Lozano Díaz de León y Antonio Zapata. Aunque no lo crea, esto sí es periodismo de investigación, análisis, descomposición, estudio, investigación, examen, exploración, verdadero. Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. De veras que ya no hay respeto. Pero en fin, buen lunes a todos ustedes, amigos radioescuchas, bienvenidos a Ya no hay respeto. Y si hay algo en lo cual los ciudadanos hemos sentido que nos han faltado el respeto a nuestras ínclitas autoridades, ha sido en materia de seguridad pública. Independientemente de que Aguascalientes todavía a estas alturas, bueno, y habrá que ver, se puede considerar como una ciudad segura, hemos visto que desde aquel fatídico jueves 15 de febrero, la sensación de que algo anda mal en Aguascalientes se ha ido incrementando conforme han avanzado ya que los levantones, que los pequeños secuestros, que los muertitos, que cositas así medio extrañas. Y bueno, el día de hoy vamos a poner el grito en el aire, o vamos a elevar un endecasílabo para decir qué pasó con la seguridad pública, ¿onta la seguridad? ¿Usted se siente seguro, señor Matías? Fíjate que sí. ¿Ah, sí? La verdad es que sí, yo creo que la mayor parte de los ciudadanos, si analizamos fríamente la situación, sí nos sentimos seguros. No gracias a las autoridades encargadas de nuestra seguridad, eso también hay que decirlo, sino porque hasta el momento los sicarios, que les llaman, que es el nombre que se ha puesto de moda, los integrantes de la mafia, los miembros, los miembros del crimen organizado, no se están metiendo con la sociedad, y eso tenemos que reconocerlo. Es una decisión muy importante, no es un elogio, por supuesto, pero sí hay que ponerlo muy claro. En realidad, no se han metido con la sociedad. Ha habido bajas de policías, no sé qué tan involucrados estén esos policías a los que les ha tocado la mala suerte de ser atacados. No lo sabemos, no podemos saberlo. Las autoridades no van a revelar nunca nada. Difícilmente nos van a dar un dato. Pero analizando la circunstancia, Toño, en realidad con la sociedad no se han metido. Claro, el narcotráfico afecta a toda la sociedad, de acuerdo. Pero si nos vamos un poquito más al fondo, yo digo, bueno, ¿qué tan al yo fondo? No tengo hijos adictos a ninguna droga. Bien, pues decir, bueno, pues allá que se arreglen los que sí tengan adicciones a alguna droga. Bueno, pero pues también, pues pobres de los drogadictos, pues ellos se encargan de ellos mismos solitos, y no me acuerdo quién dijo eso alguna vez. Sí, no necesitan ser balaseados, pues, con la misma droga ellos, algún día tendrán solo su... se van a dar en la torre. Pero el solo hecho de entrarle a la droga, ya se están metiendo en un... están adquiriendo un riesgo adicional, uh-huh. ¿Sí? Ahora, tampoco se han metido con los consumidores de droga, también hay que señalarlo. Se están metiendo con los distribuidores, con los vendedores, uh-huh. Con los que la reparten, y realmente... Sí, están en estas broncas, pues bien merecidas se la tienen, a mi ver. Pues por lo menos. Seguridad pública o inseguridad pública es el tema del día de hoy, amigos radioescuchas. ¿Usted se siente seguro o se siente inseguro? ¿Se siente tembeleque o se siente todo dar? Llámenos, el teléfono es el 918-2370. Platíquenos si usted se siente seguro. Con respecto a usted, a lo que está usted platicando, señor Matías, mire, bueno, yo en mis juventudes, que fueron bastante amplias y prolongadas, me refiero a la juventud. Uh-huh. Las prolongadas, sí. Sí, yo viví en Guadalajara. Y bueno, allá en aquellos lejanísimos, ya en 1983, 1984, ay, ujón, ya casi 24 años, ay, ujón, estamos viejos. Yo me acuerdo que Guadalajara era una ciudad muy, muy parecida a lo que hasta hace poquito era Aguascalientes, una ciudad tranquila en la que uno podía dejar el vehículo. Bueno, hasta que a los narcos se les ocurrió darse a ver. Sí, hasta que de pronto, oh joder con la crisis, de pronto por ahí empiezan a aparecer un narquito, dos narquitos, tres narquitos, y comenzaron a sonar balaceras, como sucede ahora en Aguascalientes. Empezaron a haber personas desaparecidas, como sucede ahora en Aguascalientes. Empezaron a haber también levantones. Empezaron a ver de pronto bolsitas con miembros humanos aparecidas en frente de ciertas casas en Colinas de San Javier, que era por donde se instalaban los narcos, exactamente como estaba pasando aquí en Aguascalientes. Y efectivamente, en aquel tiempo, el que era presidente municipal, ahorita Guillermo Vallarta Plata, decía, son casos aislados, los que les gusta ser adictos se encargan de ellos mismos. Era lo mismo que decía. Hasta que un buen día, mala fortuna, sucedió la balacera en Cristín, allá en Puerto Vallarta. Y entonces murieron 9 personas que no tenían nada que ver con el asunto. Es decir, hasta entonces el narco le llegó a la gente, al ciudadano común, a los que no tenían nada que ver. Yo a veces me pregunto, ¿se estará esperando? ¿No fue cuando perdiste el pirulín? Mira que no. ¿No fíjese, fue esa la ocasión? De hecho, yo sí me asomé y lo traía bien puesto. Pero fue esa ocasión. No, me refiero antes al cantante, Toño. No, yo también me refiero al cantante. No fue esa ocasión. No, fue antes. Sí, al pirulí se lo llevaron antes. Sí, de hecho, pues, creo que se les fue sin pagar una vez. Y bueno, el caso es que así empezó. Y luego después también fue la balacera en Plaza del Sol, que también hubo muertitos allí de la sociedad civil. Y hasta entonces, como que de pronto la gente reaccionó. Bueno, me refiero a la administración de aquellos tiempos. Y como que dijeron, ay caray, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Pero hasta entonces, hasta que hubo gente inocente involucrada en el show. Y yo me pregunto, insisto otra vez, ¿estarán esperando a ver hasta que haya gente, muertitos inocentes? Obviamente eso sería lamentable, pero no creo que estén esperando eso. Lo que pasa más bien es que, según vemos, no han podido hacer, las autoridades no han podido hacer nada en contra de los narcos. Nada. Todos van como 20-0 a favor de los narcos. Sí. Ajá. ¿Sí? Lo que ha resultado no es producto de una investigación o de una labor en contra de la delincuencia. Han sido circunstancias afortunadas para los cuerpos policíacos. Chiripadas. Exacto. Chisguetazos de exactamente brillantez. Y sin embargo, por eso ahora vemos que los más asustados, los que padecen mayor inseguridad en Aguascalientes, son precisamente las autoridades policíacas. Y particularmente los jefes de las corporaciones policíacas. Y fíjese que curiosamente, fíjese amigo cibernauta, yo sigo sangrando por la herida digital. Radio Escucha, precisamente para el día de hoy habíamos invitado a don Filiberto Ramírez Lara, el secretario de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes. Pero hace un momentito me comuniqué con mi querido y fino amigo Chuy Rubalcaba, que es el encargado de comunicación social de por allá. Y oh sorpresa, resulta que don Filiberto fue lo que me dijo. Se sintió mal a media reunión, en una reunión. No, se enfermó en cuanto supo que iba a venir a hablar de seguridad. Exactamente, cuando pública le dijeron, ya casi se acerca la hora de ya no respeto, y se le revolvió el estómago, y el caso es que se lo llevaron en friega loca a su casa, a ver si se le pasa la... No, se lo hubiera llevado al baño, ¿a qué va a su casa? Exactamente. Bueno, si es cierto o no es cierto, espero que no sea cierto, pero si resulta que de veras sí está malo, mi don Filiberto, cúrese, no vaya a ser el chamuco. Pero más que el chamuco, debe ser algún virus que anda por ahí. ¿Qué pasó cuando preguntó? Volviste a buscar a Jesús Rubalcaba, si mal no recuerdo. Ah, y también sí, se enfermó. Exactamente. Entonces... y luego le marqué para decirle, pues bueno, a ver, ahora sí que échame la mano tú. Y de pronto la guardia me dijo, pues que está enfermo. Se reportó enfermo y no va a venir. Yo quedo preocupado por la salud de mi compadre. Yo siempre he sido muy sano, pero ahora de pronto... Yo no sabía que ya no el respeto provocara reacciones tan diversas en ese sentido. No sé si sentirme orgulloso o preocupado. ¿Va a llegar el ICEA? Preocupado. Tiene que ser, mira, por ejemplo, en Seguridad Pública son 2 enfermos de lo mismo y de improviso en un ratito. Pero... hay un virus ahí por ahí. Pero bueno, este asunto de la Seguridad Pública no es para menos, definitivamente. Yo, sinceramente, luego de tanto acontecimiento... independientemente de que Aguascalientes sí es cierto, sigue siendo una de las ciudades más seguras de México, y que todavía uno se puede dar el lujo de pronto de dejar el vehículo sin cerrar con llave, o por lo menos con los vidrios abajo, de todas maneras... y siempre seguro que alguien te echa algo. ¡Qué barbaridad! De todos modos, yo ya los fines de semana, mire, prefiero mejor quedarme en mi casita encerradito preparando metroaguascalientes.com, y mejor que salgan otros, los más aventados, los más locos, porque de verdad flota en el aire esa sensación de que algo dejó de funcionar en Aguascalientes. No sé si sea la propia seguridad pública, no sé si sea la capacidad de la gente, de los que están ahí en la administración pública para solucionar ese tipo de problemas, o por lo menos para plantar cara, o no sé si de verdad se haya empezado a mermar esa sensación sabrosa de estar en una ciudad de gente buena. Pero bueno. Mira, durante tantos años de andar en ese ambiente, y particularmente en la fuente policiaca, lo hacen uno muy mal pensado. El narcotráfico siempre ha existido, siempre ha sido parte de la sociedad, como lo son los cristalazos, como lo son los carterazos, como son cualquier otro tipo de delitos. Lo que pasa es que no siempre se han manifestado de la manera tan amplia como está ocurriendo ahora. Estoy viendo, por ejemplo, la prensa de este día nos informa que ayer un convoy de 9 unidades, 9 vehículos con cerca de 50 personas viajando en ellas, levantaron a 3 sujetos. Ante esa circunstancia, ¿qué va a hacer la autoridad? Es más, de hecho, las corporaciones policíacas de los municipios donde esto ocurrió, así lo manifestaron, sabiendo contra qué se iban a enfrentar, pues de tarugo salen. Mejor dijeron con permisito. Ahora, se están llevando a 3 narcotraficantes, a 3 distribuidores de droga. Eso lo sabían perfectamente desde el primer momento. ¿Vale la pena? Yo me pregunto como ciudadano. ¿Vale la pena poner en riesgo la vida de elementos policíacos con escaso armamento, con escasa capacidad de enfrentamiento con ese tipo de delincuentes? ¿Vale la pena por ir a defender a un distribuidor de droga? Sí. Definitivamente no. Entonces, y además, por mí, allá que se arreglen. Exactamente, incluso los propios ciudadanos. Mire, yo veo de pronto una camioneta Suburban, y perdón por el gol, con el con algún vidrio polarizado, y ¿sabe qué? Híjole, da ñáñaras. O de pronto algún operativo así. ¿Y te pones atrás o adelante cuando ves eso? Usualmente me pongo atrás, porque pues de todos modos es preferible mejor dar que recibir. Siempre yo he sido muy dadivoso en ese sentido, pero ya cuando se trata de ya de cuestiones de seguridad, ya cualquier camioneta que traiga vidrios polarizados ya mete miedo. Ahora, anunciaron las autoridades que iban a detener a todos los vehículos que trajeran vidrios polarizados. ¿Lo han hecho? Ni siquiera esa medida han sabido o han podido tomar. Mentira. ¿Cómo podemos esperar que tomen otras medidas más difíciles? Bueno, yo insisto, algo está pasando, no sé si la autoridad esté cojeando o si está de plano sacándole al parche. Edgar Labra Salas, de allí de Comunicación Social de la Policía Municipal, ¿andas por ahí? Así es, señor, buenas tardes a tu auditorio. Oye, Edgar, sí. Estamos especulando, y pues bueno, ya bueno, somos especuladores, y me da la impresión de que no vamos a pasar de ahí. Ajá. De que de pronto la autoridad no mete mano o no se mete al show cuando ve algún problema realmente grave, o por ejemplo una amenaza en la cual puede estar involucrado el crimen organizado que tanto nos amenaza. ¿Qué onda? ¿Qué está haciendo? Antes de que contestes, Edgar, habla Matías. Espero que no te vayas a enfermar al ratito, ¿eh? No, don Matías, no se preocupe. Hasta el momento gozo de buena salud. No, bueno, aquí hay que recordar una serie de situaciones que en las que ustedes, bueno, pues supongo que van a tener conocimiento. La policía preventiva ha participado en una serie de operativos, incluidos el crimen organizado. De hecho, es la única policía municipal a nivel nacional que ha logrado la detención de sujetos vinculados con el narcotráfico, en este caso, bueno, de sus grupos armados, como lo recordamos. Y la única que ha puesto sus muertitos. También. Pues sí. Fueron 11 los detenidos en febrero, que dio un total, de acuerdo ya a las investigaciones realizadas posteriormente por la Procuraduría General de la República, de un total de 22 sujetos que fueron ya consignados, que se encuentran encarcelados y sujetos a un proceso. Participaron también en las persecuciones, en las que, bueno, de manera lamentable no se pudo lograr la detención en 2 ocasiones de unas camionetas donde hubo incluso intercambios de balas. Se ha hecho la detención también de varios sujetos relacionados con el crimen organizado en posesión de armas de fuego en la feria y en diferentes fechas. Y bueno, pues la policía, al menos en lo que se refiere a la policía preventiva, los elementos están trabajando, pues han seguido con sus labores y bueno, seguirán en ese tenor a una costa de su vida, como lo hemos visto ya en algunas ocasiones. Oye, pero bueno, es que me estaba burlando porque casi se cae aquí Matías. Pero yo insisto, de pronto me da la impresión de que los policías, la corporación, vamos, de pronto le saca el parche. No es un secreto, Edgar, que ya recientemente algunos policías ya pidieron su cambio, o ya dijeron, mejor yo ya no le entro. Algunos ya dejaron de ir allá a la corporación y otros de plano andan perdidos. ¿Qué hongo con esto? Mira, en este aspecto tenemos que tener en cuenta una cosa: los policías no son de hule. Son humanos, así como nosotros, y en un momento dado, a través de la presión que ejerce la familia, pues, y del probablemente del miedo que también pudieran sentir ya ante la situación que se ha presentado, bueno, pues algunos han presentado su renuncia, efectivamente, son quienes han caído en pánico, por decirlo de alguna manera. Hay otros que tienen temor, pero están firmes en la institución, y hay otros que están molestos y que son los que han dado mejores resultados, por decirlo de alguna manera, porque bueno, no están de acuerdo en la situación que se ha dado y cómo se ha dado, y pues siguen haciendo su labor. Y como te comento, sí hay ese tipo de personas o de compañeros que han decidido pues dejar el uniforme por seguridad propia y de su familia. Oye, ¿y tú, Edgar, no sientes de pronto así que se te frunce la vida cuando hay alguna situación de peligro? Pues mira, yo te puedo comentar que me ha pasado lo que muchos compañeros: se te sube la adrenalina y eso en ocasiones te elimina o el temor. O sea, tú vas con la idea de hacer tu trabajo, de hacer las cosas bien en favor de la ciudadanía, y pues ya lo que te toca ya estaba destinado y ni modo. O sea, de hecho nosotros estamos para trabajar en bien de la población. Sí. Oye, Edgar, porque tú eres el que más publica en todos los medios de comunicación. De todo lo que se ve en la ciudad, eres el que más publica. Tus fotos también son las que más salen. De hecho, bueno, es el trabajo conjunto de todos. Somos varias, 6 personas que estamos aquí trabajando. Y bueno, también 2000 elementos que estamos dentro de la Secretaría de Seguridad Pública en cada una de sus áreas. Y pues estamos comprometidos todos, tenemos que trabajar y no podemos echarnos para atrás, porque si no, ¿qué será posteriormente de la gente? Es la policía preventiva la primera línea de defensa que tiene. No, la verdad que es un trabajo loable, definitivamente, el que realizan todas las corporaciones, pero particularmente la preventiva, es la que siempre da la cara y muchas veces más que la cara. Definitivamente nuestro reconocimiento a esa corporación, y bueno, pues muy justificado el miedo, muy justificada la decisión de algunos de renunciar, de retirarse, de dedicarse a otras actividades, dadas las circunstancias actuales. Esto está mostrando otra cosa, que necesitamos que surja otro tipo de policías. Ya vimos a los policías ministeriales, preventivos y de todo tipo de tiempos de paz. Ahora tenemos que pensar y esperar que surja una nueva generación de policías para tiempos de broncas, porque no es lo mismo querer ser policía cuando todas las cosas están muy tranquilas, cuando no hay riesgos, cuando se puede hacer mucho en favor de uno mismo, que cuando hay pues riesgos como los que está viviendo actualmente. De cualquier manera, eso no merma nuestro reconocimiento para las corporaciones policíacas y en particular para la preventiva y la labor que ustedes realizan en lo personal, Edgar. Gracias, don Matías. Efectivamente, de hecho, lo principal, aparte de lo que se refiere al armamento o el equipamiento que es necesario o indispensable para los elementos, para su seguridad y para que tengan con qué responder, es la capacitación. Y bueno, pues precisamente comprometidos con esto, ya un grupo de 22 elementos fueron enviados a San Luis Potosí a tomar un curso de alta dirección, de lo que se refiere a altos mandos, para pues que tengan una mejor visión, una mejor panorama para tomar decisiones y poder manejar al personal de una manera adecuada en caso de crisis. Oye, Edgar, al final nada más no quiero dejar escapar esta pregunta. ¿Qué pasó con los que han mandado en varias ocasiones a ser preparados por los carabineros. Y se quedaron allá. Pues están trabajando, de hecho, se está, estos elementos que reciben una capacitación especializada, bueno, pues se convierten en multiplicadores y a la vez capacitan al resto de los elementos para que tengan pues los elementos suficientes para poder... ¿Pero eso no han corrido? Trabajar, ¿mande? ¿Siguen en funciones? ¿No han corrido los que han recibido esa capacitación? Tengo entendido que cuatro elementos se dieron baja de los que reciben ese curso, pero el resto siguen trabajando. Muy bien, Edgar. Gracias, Edgar. Pórtate gracias. Mal, Edgar. ¿Mande? Pórtate mal, caray. Y los invito, claro que sí. No, mejor ve tú, porque qué tal si luego sale algún sicario y entonces ¡pum! Canijo, ya valió gorro el negocio. No. Bueno, ahí me platicas mejor. Claro que sí. Me mandas el boletín. Muy bien, te mando la tarjeta. Hasta luego, Edgar. Hasta luego, Laura Sala. Hasta luego, don Matías. Nos vemos. Gracias, don Matías. Estamos en Ya no hay respeto, el 918-2370 está a su entera, total, completa y absoluta disposición. Carambolas, regresamos. Ya no hay respeto, continuamos. 39 aniversario, celebramos en Soriana. Para disfrutar con los amigos, toda la carne de res para asar, pulpa molida, trocitos y trozo de res a 39 pesos el kilo de cada una con 99 puntos. Todas las trituras hasta de 175 gramos y todos los refrescos familiares gratis con 39 puntos. Soriana, aprecio por ti. Hasta octubre 8. ¿Y a ti? ¿Qué te late? Compartir más tiempo con mis seres queridos. Pues si te late, hazlo. Mantén a tu familia unida. Por mí. Por tu familia. Por Aguascalientes. Vive sin violencia. Gobierno del Estado. Somos Mario Mora Legazpi y Raúl Cobo Ramírez. Le invitamos a tomarle el pulso a la noticia. Credibilidad y certeza, la esencia de Pulso de la Noticia. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, bajo la conducción de Mario Mora y Raúl Cobos, por 1050 Noticias, información que sirve. ¿A quién defiende la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Los niños debemos prepararnos. Por eso todos tenemos derecho de ir a la escuela y educarnos mejor. La CNDH nos protege. Me siento muy segura porque la CNDH está pendiente de que todos tengamos acceso a los sistemas de salud, a consultas y medicamentos, y más ahora que espero a mi bebé. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Llámanos 01800-715-2000. ¿Son derechos? Con nuestros derechos. Saludas, escribes, te expresas. ¿Qué harías sin ellas? Porque tus manos hacen mucho por ti. Consiéntelas como ellas lo merecen y decora tus uñas en Happy Nails. También puedes aprender a decorarlas. Contamos con servicio de academia. Happy Nails, todo sobre uñas. 916-5497. 916-5497. 39 aniversario, celebramos en Soriana. Para el cuidado personal, todos los champús Soriana y jabones de tocador de 200 gramos, excepto especializados, gratis con 39 puntos. Crema dental Colgate triple acción de 100 mililitros y gel Super Wet Plus de 250 gramos, gratis con 39 puntos cada uno. Soriana, hasta octubre 8. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. El teléfono en el estudio es el 918-2370. Estamos platicando, charlando, hablando sobre el Guateque y el asunto de la seguridad pública. Y déjeme decirle que don Matías Lozano Díaz de León, en sus tiempos mozos, no sé, ya hace un ratón, ¿verdad? ¿Qué pasó? Bueno, hace, ¿qué será? Unos 5 semanas. Se dedicaba precisamente a la cobertura de la nota roja y seguramente que tiene usted algún parámetro o por lo menos para comparar una época con la otra. Y dígame, ¿qué siente usted? ¿Siente usted así como que se le hace, así como que, no sé, algo que se le estruje así? No, definitivamente, yo creo que son circunstancias similares, obviamente propias cada una de su respectiva época, pero los riesgos que vimos en aquellos tiempos en que la ciudad era muy tranquila, que la población era, yo creo que la mitad de lo que es actualmente, siempre había dificultades, también había dificultades, todo está en cómo te comportes, en qué tanto te involucres con actividades que no te corresponden. ¿Pero como reportero? Como reportero. Tú tienes tu función como reportero y no tienes por qué meterte en funciones de policía. ¿Eh? Si tú cumples cada quien se concreta a lo suyo, no hay problema. La objetividad no solamente es una característica que se recomienda para todos los comunicadores, una característica general, sino que es además la mayor protección del mundo. Si eres objetivo, cumples un trabajo eficientísimamente y sin meterte mayores broncas. Pues sí, por ese lado, pero por otro lado decir, también... No adquieres problemas que no son tuyos, vamos. Ah, exactamente, no pelear guerras que no son de uno. Pero por lo pronto, pues el reportero, aunque usted no lo crea, también es un ciudadano. Y un ciudadano que se enfrenta o se pone muy cerca de situaciones de... Bueno, no solo de riesgo, sino también situaciones en las cuales se puede delimitar... No, creo yo, ya que estamos entrando en otras cuestiones, quizás hasta de ética periodística, y yo te preguntaría si, como fotógrafo, ves que están robando a alguien, o ves que están agrediendo a un ciudadano, ¿qué vas a hacer? ¿Tomar la fotografía o ir a defender a ese ciudadano? Tomar la fotografía. Esa es tu función. Ese es el momento que tomas la cámara para dedicarte a ese oficio, dejas de ser ciudadano. Quiero decir, en ese sentido. Y tienes una función que cumplir. Y ante todo, es esa la función que tú tienes que desempeñar, que realizar. Pero pues entonces ya estamos fritos, porque ahorita lo que estábamos comentando entre bromas. La sociedad te necesita como fotógrafo. Así es. Considerando ese ejemplo que estás manejando. Necesita al taxista, y necesita al policía, y necesita a todos los que tenemos una función. Pero el ser fotógrafo, el ser reportero, es una función específica, y eso es lo que tenemos que hacer. Pues sí, y ahorita que está comentando este punto, que está bastante interesante, recientemente, hará cosa de unos 4 o 5 días, ahí en la calle me encontré con un señor que traía un bat en la mano, y lo blandí enfrente de una casa, gritándole a alguien de una casa, que estaba dentro de una casa, evidentemente, que saliera. Y entonces, previendo que iba a suceder algo, tomé mi cámara de video y empecé a grabar. Y empecé a grabar justo cuando este señor empezó a romper todas las ventanas de la casa. O sea, no era su turno al bat. Y vaya que no, hasta le hizo de bateador emergente, porque acabó con todas las ventanas de la casa. Y la sensación primera que da de estar detrás de la cámara es pues una sensación falsa de seguridad. Pero hasta después uno se pone a dimensionar cuál es la realidad. En ese momento estaba yo en una situación de riesgo, porque el tipo ese me vio, que lo estaba grabando. Pero por fortuna corrió. Pero con un batazo acaba con cámara y con fotógrafo. No, pero tú sabías que lo que le habías hecho era justificaba el ataque, ¿verdad? Bueno. Ya te arreglarías con él ya después en el Ministerio Público. Pues no, pero pues ahí es donde está el asunto. Ahora, ya que estamos hablando de reporteadas y reportontos, ahorita que estábamos medio cotorreando y medio en serio con Edgar Labra, que es el que más es publicado en los medios de comunicación, pues efectivamente, como que la reporteada de policía que ya se ha limitado últimamente, estricta y específicamente a los excelentes y magníficos boletines de seguridad pública municipal y también las fotos que vienen de por allí para dar a conocer ese tipo de acontecimientos. Yo creo que ya el reportero de policíaca ya se acabó. Pues fíjate que es una situación muy cómoda la de la actualidad, porque ya los reporteros policíacos no tienen necesidad de meterse en dificultades. Ahora, tienen esa opción. Ellos tienen la opción de reportear o de esperar el boletín. Ahora, si... Eso de alguna manera lo generan las propias corporaciones policíacas, porque ahora cuando ocurre algún delito, la autoridad no te invita, no te dice, oye, hay esto, no te lo reporta, y si no andas tú atrás de ellos, no te enteras. Así que pues, dices, bueno, pues después ahí encárguense ustedes y mándenme la información, mándenme los datos, mándenme las fotografías. Y yo puedo presumir que afortunadamente en mis tiempos pues no había esas facilidades, y se veía uno obligado, afortunadamente, a reportear. A escuchar. Y salían buenas cosas. Y sí, vaya que sí. Vamos, era interesante, era estimulante para el reportero policiaco. Porque como te decíamos en alguna ocasión, la nota roja era muy escasa. Pero los hechos policíacos era lo que atraía. No era lo cotidiano, pues. Así que cuando ocurría algo, pues se le explotaba y llamaba la atención de la ciudadanía. Sí, yo me acuerdo en aquellos días cuando trabajamos ahí en Canal 6, que era religiosamente escuchar las frecuencias policíacas pues para ver qué sucedía. Y en realidad, de hecho, éramos muy mal vistos nosotros por los... Pero fíjate, policías. Inclusive esa época fue 20 años después, por lo menos, de la época en que me tocó reportear a mí la policíaca. Y aún en los 90s, hicimos una buena labor policial, de cobertura policial. Ahí está la prueba de que usted ya tiene tiempo en eso. ¿Por qué se queja de que le digo que tiene mucho tiempo? Bueno, es que mientras no se cumplan, o sea, no son 50 años todavía, es un poquito menos, pero todavía no son más de 50 años. ¿Coincidiría usted en el hecho de que ahora que hay una amplia facilidad para cubrir, o bueno, o copiar y pegar la policíaca, que es una de las razones por las cuales la gente podría sentirse insegura, es decir, porque hay, ahora sí, montones de informaciones policíacas, aunque sea de drogadictos, que agarraron en la esquina de la casa? ¿Que si eso es motivo de seguridad? O más bien, motivo por el cual la gente sienta que hay más inseguridad. Bueno, sí, porque ahora se magnifica el más mínimo delito, la más mínima falla. Muchas veces no son delitos, la mayoría de las veces son faltas administrativas. Así. El estar fumando marihuana o el traer una cebollita de droga, pues realmente no constituye un delito, de acuerdo con la reglamentación vigente, no son propiamente un delito. O sea, puedes justificar lo que es como es para tu consumo. Uh-huh. ¿Sí? Pero ahora te digo, la más mínima cosa se magnifica y entonces sí te da como ciudadano una sensación de que la situación está muy crítica, cuando realmente no lo está. Vas, aunque te pongas a pensar un poquito, bueno, vamos a ver, ¿qué tan asustado estoy y qué tantos motivos hay para que yo realmente esté tan asustado como estoy? Esto se llama Ya no hay respeto. El teléfono en el estudio es el 918-2370. Estamos platicando sobre seguridad o inseguridad pública. ¿En dónde estamos y qué hacemos? Vámonos. Ya no hay respeto. Continuamos. La quinceañera nos dirá unas palabras. La quinceañera nos dirá unas palabras. La quinceañera nos dirá unas palabras. Revive los mejores eventos de tu vida las veces que quieras con videoeventos, fotografía y video profesional para esos momentos especiales. Pregunta por nuestros paquetes económicos. 994-1012, 994-1012. Llevas mucho tiempo quejándote del excesivo gasto en las campañas políticas. Y tienes razón. Por eso, en el Senado de la República hemos reformado la Constitución para que esos miles de millones de pesos que se gastaban en radio y televisión ahora beneficien a los sectores más desprotegidos del país. De eso se trata la reforma electoral. De ahorrar y de aprovechar los tiempos oficiales, como este que no te cuesta a ti. En el Senado de la República, vemos por ti. Una ventana al desarrollo. Si cambia tu mundo, cambia tu vida. En este programa encontrarás el porqué y cómo para vivir mejor. El arte de vivir o saber vivir. Descubre que la salud está en la mente. Te esperamos de lunes a viernes en punto de la 1:00 p.m. Si cambia tu mundo, cambia tu vida. 1050 noticias. Información que sirve. 39 aniversarios celebramos en Soriana. Para disfrutar con los amigos, toda la carne de res para asar, pulpa molida, trocitos y trozo de res a 39 pesos el kilo de cada una con 99 puntos. Todas las frituras hasta de 175 gramos y todos los refrescos familiares gratis con 39 puntos. Soriana, aprecio por ti. Hasta octubre 8. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Por fortuna, se acaba de comunicar Chuy Rubalcaba. Qué bueno que no está enfermo, fue un malentendido nada más, que nada más se le puso así como que, pues no sé, algo le asustó y nada más fue como... Las secretarias también a veces por protegernos se exceden y nos meten en broncas. Así es, pero mi querido Chuy, si te sientes mal la próxima vez, pues hombre, un manguito, pero de hacha. Bueno, ya deja a mi compadre tú. Seguridad pública, ¿estamos seguros o inseguros? Sinceramente, yo a veces pienso que exageramos los ciudadanos. Le hacemos tanto caso a los medios de comunicación, a ciertos medios de comunicación, que de veras uno dice, ay, estamos en, no sé, así como que, bueno, a ver, pero bueno. Vamos a platicar con alguien precisamente sobre el asunto. Que sí puede hacer algo. Que sí puede hacer algo, que está por lo menos en una posición en la cual sí se podría hacer algo. Y esa posición siempre es precisamente en el... ¿No está? Bueno, ahorita contestará. Bueno, ¿y con quién creías? ¿Con quién creías yo? Bueno, pues a ver si don Carlos Lozano nos contesta, pero bueno. Yo insisto, ciertos medios de comunicación de pronto magnifican tanto la información policiaca, efectivamente, que uno de veras siente que está en un país de Sudáfrica, así prácticamente las calles tomadas por las bandas de sicarios y van para arriba y para abajo, por un lado y para el otro, y francamente siento yo que no estamos tan mal, o sí lo estamos, señor Matías. ¿Usted qué? Yo insisto en que no, o sea, debemos dimensionar las cosas, debemos ponerlas en su justa dimensión, pues. ¿Qué objeto tiene asustar a la ciudadanía? Decir, no, sí, la verdad, la situación está muy crítica, cuando realmente no lo es. Conviene que todos como ciudadanos hagamos este ejercicio, y eso nos dará un poco de tranquilidad dentro de este mundo de inseguridad que suponemos tener. Uh-huh. ¿Qué tan inseguros estamos? Pongámonos a analizarlo. Eso nos hará más llevadera la situación. Ahora, claro, insisto, no estoy ni elogiando a los delincuentes, ni mucho menos, pero quiero decir, porque como ciudadanos también tenemos que tomar nuestras providencias. ¿Cuál es el origen del problema? El consumo de drogas. Bueno, diariamente nos están diciendo, cuiden a sus hijos. ¿Qué tanto cuidamos a nuestros hijos? ¿Cuántos padres realmente nos preocupamos o estamos al pendiente de nuestros hijos? Y de esos cuantos que estamos al pendiente o que están al pendiente, ¿qué tan preocupados están realmente de la situación? ¿Estamos esperando que ocurran las cosas para preocuparnos verdaderamente? Porque, sí, cierto, en cada colonia, y por muy nice que sea, ya se junta el grupito, la bandita de chavitos ahí en las esquinitas o en los jueguitos del parquecito a echar reventón en las noches. Y no faltará de pronto que algunos de nuestros pequeños pues digan, pues se me antoja participar en ese tipo de grupitos. Y un padre de familia, llamémosle convencional, podría sentirse tentado que, ay, sí, que se vaya, al cabo así un rato no está dando guerra, sobre todo con los adolescentes, que son un dolor de, bueno, cabeza. Y ahí es entonces en donde empieza precisamente ese alejamiento inevitable, en el cual puede cualquier chamaco en edad promedio caer precisamente, pero es cuestión de cualquier cosita, en las garras, aunque sea un lugar común, del consumo de drogas o del propio alcohol. En esas cuestiones no podemos andarnos con miramientos. ¿Qué nos ganamos con tratar de ocultar las cosas? Ah, no, sí, es que los padres se preocupan, pero los muchachos, pues es que la vida, la situación, vamos, se vuelve incontrolable. Eso no es verdad. En la medida en que nos preocupemos, en esa medida podremos evitar problemas de toda índole. Si tú no cuidas a tus hijos, es muy probable que se metan en problemas. ¿Qué tan graves problemas? Depende de qué tanto no cuides a tus hijos. Sí, así de fácil. ¿Pero es necesario incluso llegar a prohibirle salir a la calle? No, por supuesto que no. No vas a tenerlos en una esfera de cristal para que no les dé el aire o para que no les caiga algún microbio. Definitivamente no. La vida tiene que vivirse. Tienen que dejarlos desarrollarse con libertad, pero protegidos. Pues sí, porque a final de cuentas no se van a enfrentar a un mundo color de rosa como alguna vez lo enfrentamos nosotros. Francamente, yo siento que definitivamente a nosotros nos tocó una época maravillosa en la cual, sí, podíamos salir tranquilamente a la calle, nos podíamos estar hasta muy tarde en la noche, podíamos salir con los amiguitos tranquilamente, y ahora, pues no, o sea, son tiempos que no les tocaron a nuestros peques, y lo menos que podemos hacer es, por lo menos, darles las herramientas para enfrentarse a un mundo que es cada vez más agresivo. Mira, no es un tema muy diferente de la sexología o de la sexualidad que abordamos unos días anteriores. Tan importante es que hables a los hijos de sexualidad como de que les hables del consumo de drogas. Muchos padres de familia no les hablan, no previenen, no hablan con sus hijos acerca de la prevención de la droga por no alertarlos, pero no porque no los alertes vas a mantenerlos alejados de ese riesgo. No, es mayor el riesgo cuando les ocultas la información. Pues sí, ahí está la cosa. O hay incluso algunos padres de familia que todavía a estas alturas piensan que platicarles a sus hijos de, bueno, la sexualidad o de drogas es inducirlos al consumo. Y no hay nada más cerrado que eso. A final de cuentas, los chamacos están a la espera, y eso me consta, están a la espera de que efectivamente se les dé, o por lo menos se les dé una línea por donde irse caminando. Probablemente no harán caso, incluso a lo mejor ni voltean, pero están escuchando. Eso mira, es claro. Algo muy común. Yo creo que todos los padres propiciamos que los hijos se planten frente al televisor cuantas horas se pueda, con tal de que no nos distraigan, de que no nos molesten, de que no nos pidan que los llevemos al parque, de que no nos pidan X cosa, ¿sí? Y no entendemos, pero esos mismos padres son los que no quieren hablar a sus hijos de drogas, de sexualidad y cosas por el estilo. Más que ni hablen. Pero en la televisión se están enterando de todo. Ve, ve el programa que quieras, a la hora que quieras, y ahí lo tienes. Ahí tienes el tema. Entonces, ¿de qué los estás escondiendo? Uh-huh. ¿O de qué pretendes protegerlos? Ahí se están enterando de todo. Ahí están recibiendo información que luego salen a la calle a tratar de comprobar aquella información que vieron o escucharon en la televisión. ¿Son peligrosos los amiguitos de nuestros hijos? Yo creo que no. Los amigos son tan necesarios. El buen amigo es tan necesario como el mal amigo. Insisto, yo lo digo por experiencia propia y bueno, pues por lo que he leído, preocupado por el asunto. Obviamente no soy un experto en la materia, pero bueno, son puntos de vista. Pero yo definitivamente creo que no debemos evitar las amistades. Tú le evitas un amigo a uno de tus hijos y es el amigo que más va a buscar tu hijo. Le impides a tu hija, joven, adolescente, que se relacione con algún muchacho y le estás diciendo, ese es el importante. Esa es una forma de proyectarlos hacia lo que no queremos que hagan. Bueno, entonces, si yo soy un padre de familia de esos que están fritos y que no saben qué hacer, ¿qué puedo hacer entonces? Bueno, el principio es estar al pendiente de tus hijos. Platicar con ellos es que es una fórmula tan sencilla, de ahí surge todo lo demás. Si tú eres un padre preocupado, ves platicas con tus hijos te van a decir en dónde estás fallando, o te van a decir, busca un libro sobre tal cosa, busca quien te aconseje sobre tal tema. Así de fácil. No te van a decir, oye, va, busca el libro fulano, no. Pero con lo que te platican, tú dices, ay, híjole, necesito ponerme al corriente o documentarme sobre tal cosa. Es que en el diálogo con los hijos es donde surgen las soluciones, si sabemos escucharlas. Sí, además no faltarán... A veces ni oímos, menos escuchar. Y no faltará de pronto el padre de familia que precisamente en esas conversaciones con los hijos, sobre todo aquellos que están empezando en la adolescencia, que se sienta uno lastimado por lo que hace ver el hijo. Y me refiero precisamente a las carencias que tiene uno como padre de familia. Uno como padre de familia no está obligado a saberlo todo. Definitivamente no. Pero por lo menos, lo menos que se puede hacer es precisamente descubrirlo junto con el hijo que tiene ese tipo de dudas, en vez de enojarse porque de pronto el hijo le dice, pues es que tú no me dices nada, pa. Y así son los chamacos, crudos y duros y directos hacia donde está precisamente esa falta. Y la salida más fácil para cualquier padre de familia es enojarse con el chamaco y cerrar, darle cortinazo a esa incipiente comunicación, y se fregó el avance. Así es, porque lo primero que hacemos es reaccionar negativamente, violentamente, ante cualquier intento de los hijos por tratar algún tema que no es de nuestra, que no es de nuestro conocimiento, de nuestra incumbencia, sí es, pero que como no lo sabemos, que es de un chino, mejor me enojo o me finjo enojado y terminamos con el asunto. Pero ese no es, esa no es la forma, obviamente. Y esas respuestas que está buscando el chamaco las va a encontrar precisamente en el grupito de la esquina, en los amiguitos de la escuela, en aquellos que se ven tan buena onda y tan cool, como decía la licenciada. Pero con otra concepción, o con una concepción muy diferente de la de aquella con la que tomaría el asunto si tuviera información veraz, una información tranquila de un diálogo con el padre. Pues sí, mire, yo me acuerdo de los diálogos de aquellos días según las escrituras con mis padres y en realidad poco o nada se daba. Pero insisto, eran otros tiempos en los cuales, pues bueno, incluso hasta los grupos de amiguitos estaban igual de lelos que uno. Y pues bueno, ya no había más remedio que acudir al libro. Joder, era el último reducto en el cual uno se podía encontrar las respuestas que uno tanto buscaba. Claro que en las capulinitas no hay muchas pero respuestas. Pero tenías acceso a libros. Por lo menos. Todos los muchachos tienen acceso a libros. Exactamente. Y menos los jóvenes de las colonias populares. Drogadictos, adictos a cualquier cosa, los hay en todos los niveles sociales. Eso es definitivo. Los de los niveles altos no salen tanto en la sección policiaca, bueno, porque tienen más suerte. No sé, que hay tienen manera lugares, de acomodar las circunstancias. Tienen lugares más privados, más discretos para hacer sus cosas. los que no tienen tantas facilidades, bueno, pues obviamente son los de menores recursos económicos, son los de las colonias populares, y eso pues provoca que estén más en contacto o que la policía esté más en contacto con ellos. Pero en todas partes los hay. Pero, y sin embargo vemos y nos da la impresión de que hay mayor drogadicción en las clases sociales de menores niveles. No. ¿Pudiera ser cierto? Quizá no, pero de que sí es más grave, de que es más grave, sí es más grave. Y además las viejas consejas le atinan bastante, los extremos se tocan, y a mí se me ocurre pensar que efectivamente en los niveles más bajos y en los niveles más altos es donde se concentra precisamente el más alto consumo de drogas, el más alto consumo de alcohol, y obviamente las familias disfuncionales están precisamente en esos estratos, en los más bajos y en los más altos. Y ahí es. Y fíjese que hay otro punto, incluso en el cual muchos adolescentes que yo conozco o jóvenes concentran su ira en los policías precisamente. Y recuerdo que hasta hace poco conocía yo a las hijas de una amiga de mi esposa, que comentaban a cada oportunidad y en cada momento, aunque no viniera el tema, que los policías, así textual, le decían, ya no les decían policías, los puercos. Así se referían ellos a esas muchachas a los policías, porque simple y sencillamente en cada oportunidad al grupito de la esquina llegaban y pues obviamente pues a bolsearlos. Y llega un momento en el cual los muchachos no comprenden que pues a final de cuentas los señores están haciendo su función. De una manera también medio bestia también. Llegan y que primero los ponen los tumban a macanazos y luego después los esculcan. Pero llega un momento en el cual el divorcio, en la comprensión, llamémosle así, está medio rara la construcción de esta frase, pero bueno, se divorcian por completo los chamacos de la realidad social y se esconden o se escudan en la protección del grupo, porque también los chamacos se vuelven unos románticos. Porque para ellos el policía es el que representa al resto de la población, el represor, donde no están ellos, a todo el resto de la población a la que no pertenecen ellos. Y fíjate más qué punto tan importante. ¿Cuánto influyen malos policías en la degradación social? No solamente de algunos individuos contra la sociedad, sino particularmente contra las corporaciones policíacas. Con eso están creando delincuentes. Al crear enemigos de la policía, uh-huh, están creando delincuentes y enemigos de toda la sociedad. Y cada vez esos aspirantes o ya... Y yo quisiera ver dónde están ahorita esos policías. Esos policías que van a las esquinas y vejan a los chavos, con razón o sin razón. ¿Dónde están a la hora de los colazos con delincuentes de una talla mayor como los narcotraficantes? Pues lo que pasa es que sí pueden contra los chamaquitos. Y ya a la hora de los trancazos, pues una cuerno de chivo, pues obviamente es bastante más certera y artera, sí, que una resortera. Sin Pero el daño alguna. Que causa un mal policía no es menor al que causa un narcotraficante. Esto se llama Ya no hay respeto. ¿Qué serio nos estamos poniendo? El teléfono en el estudio es 918-2370. Regresamos. Ya no hay respeto. Continuamos. Todo listo para que empiece la tertulia. Tertulia Taurina. Tertulia Taurina. De lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde. Por 10:50 Noticias. Información que sirve. Ándale, viejo, apúrate que ya es tarde. Yo entro primero, no, mejor los dos juntos. Ándenles, niños, apúrense. Mi amor, pero ¿sabes cuánto gano? Pues por eso, ándale. Vamos a ver las casas antes de que no las ganen. Si ganas menos de 6,000 pesos al mes, tú también ya puedes tener un anticipo para comprar tu casa. Gracias al programa Esta es tu casa del Gobierno de la República. Infórmate, 01-55-91-38-99-91. En Aguascalientes, esta es tu casa. Comisión Nacional de Vivienda, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Mariana, ¿aceptas a Enrique como tu legítimo esposo? Perdón, padre, pero antes necesito saber si me va a comprar una cocina en Sash como la que siempre he soñado. Porque las decisiones importantes de tu vida se solucionan en Sash. Cocinas Sash. Diseños a la medida de tu cocina y de tu vida. General Barragán 1204, 146-9477. Limpiemos México para que la droga no llegue a tus hijos. Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, el gobierno federal, en colaboración con los gobiernos locales, está decidido a recuperar para nuestras familias los espacios que hoy están en manos de la delincuencia. Las zonas en recuperación serán las escuelas para limpiarlas de las drogas y las plazas y espacios públicos de tu colonia para que nuestros hijos puedan salir a jugar con libertad. Tendremos además clínicas de prevención y rehabilitación. Zonas en recuperación. Limpiemos México. Gobierno de la República. ¿Estás totalmente seguro de que estás solo? Si no lo estás, escucha esto. El lado oscuro de la radio. De 9 a 10 de la noche. 39 aniversario celebramos en Soriana. Para el cuidado personal, todos los champús Soriana y jabones de tocador de 200 gramos, excepto especializados, gratis con 39 puntos. Crema dental Colgate triple acción de 100 mililitros y gel Super Wet Plus de 250 gramos, gratis con 39 puntos cada uno. Soriana, hasta octubre 8. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Pues sí, ¿verdad? El teléfono en el estudio es el 918-2370 y hay quien salió a la defensa de los policías. No es que los estuviéramos agrediendo, pero pues bueno, a ver, Luis Páez, que es el presidente de la Asociación de Colonos de Jardines de la Asunción. ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, suelta lo que me dijiste ahorita. Bueno, sí, esta vez yo escuchando tu programa, pues no todos son tan malos. Lo que pasa es de que ejemplos tácitos, como nos ha sucedido aquí, que se aventaron los policías para agarrar al ladrón de allá de la farmacia Sánchez a punta de pistola, con las pistolitas que traen y todo, lo agarraron y de premio lo suelta la farmacia Sánchez porque pues ya recuperó la lana. Es lo que pasa. O sea, ¿no fincaron cargos? Pues sí, les quitaron la apoderada legal, no sé, ni me acuerdo ahorita del nombre de la señora esta. Como habían recuperado el dinero, dejaron suelto al ladrón. Entonces, ¿de qué sirve que se exponga en su vida el policía si lo sueltan? No hay nadie. Es ¿cómo se llama? Pues muy frustrante de que, no obstante que los capturan en el acto, pues salen. Y un ejemplo más, hace una semana aquí en la calle Fuente de Trevi, los mismos colonos con los policías agarramos al ratero. Luis Páez, yo estoy de acuerdo contigo, es frustrante para los policías, para cualquier policía, de cualquier tipo de policía, que su labor no vea resultados. Sin embargo, tenemos que, como policías, son los primeros que deben entender que están sujetos a una ley, que la ley así lo menciona, y que vamos, que tienen, que hay derecho a fianza, y que hay, vamos, toda una cuestión de defensa. Es importante que el policía no olvide eso, o sepa eso, o entienda eso desde el momento en que ingresa a una corporación policiaca, para que luego no tengan que sufrir una frustración, porque eso es parte del juego. Sí, pero ¿sabes qué pasa, Matías? Que definitivamente ojalá los capacitaran con esa mentalidad, pero ejemplos hay de todo lo que nos está pasando este Aguascalientes, que ya cambió y el futuro nos alcanzó como otras ciudades, y definitivamente ni siquiera hay la situación de capacitación en una academia de policía, que aunque ya los egresaron de ahí, pero los egresaron con una formación, como dices tú, típica, pero no hay la retroalimentación de lo que nos está pasando y cómo entrarle al toro por los cuernos. Es tan fácil, pues ni siquiera los chalecos, que tanto tiempo se tardaron y que hizo el esfuerzo en la presidencia municipal, pues llegan y tan fácilmente como lo sacrifican, ¿no? Pero extraordinariamente lo que nos pasó la semana pasada del famoso fallido de la camioneta de valores, que se brincaron para acá, el peligro de nosotros como jardines es pues que estamos en la entrada de la ciudad. No es menospreciar las zonas que nos rodean, pero todo lo que está generando la problemática económica pues repercute en lo que está pasando, más el juego de X número de situaciones ahí de narcotráfico. Pues obviamente están sitiados aquí los policías. Sí, también. Y obviamente ellos le entran. En el día del camionetazo, bueno, trataron de alcanzarlos y todo, pero ellos ya tenían una estrategia de fuga. Siempre la sorpresa es un arma importante. Es un factor, pero no están capacitados para esa sorpresa, Matías. Exacto, no, pues ya no lo están, digo, no, pero muchas veces, aunque lo estén, el delincuente tiene todo organizado. Sí, y el policía no, pues no tiene formas. No, claro, acá no, o sea, capacitación, lo que les ha faltado, yo pienso, es la retroalimentación y la capacitación. Claro. A los que ya están funcionando. Claro, estoy de acuerdo, pero mira, precisamente con la intención de ayudar a que no se frustren esos policías por ese tipo de circunstancias, esa falta de apoyo de la ciudadanía, es que entiendan que ellos cumplen con su función, y hasta ahí, ya la suerte que corre el detenido no es problema de ellos. Ojalá lo entendieran así, porque pudieran seguir sirviendo con la misma eficiencia, sin desánimo. Sí, pero lo que pasa es una cosa, ¿de qué significa eficiencia? Si, por darte una idea, lo dimos cuenta cuando lo fue del ese jueves negro o algo así por el estilo, pues una camioneta, estas Nissanes que traen, pues todas destartaladas y todo. Ahora ya se han tratado de actualizar, pero no hay el famoso coordinación con lo del Fondo Nacional de Apoyo a la cuestión esta del reequipamiento de armamento ni el estímulo. Y bueno, no puede ser posible que lo pidan en febrero y los autoricen. Está bien, parece que ni le han autorizado todo completo. Pero fíjate que sobre todo es lo que tú mencionabas, la falta de capacitación. Porque, por ejemplo, si aquellos policías asesinados aquel trágico jueves, si hubieran tenido el tino de no querer ser héroes, de pedir los refuerzos necesarios, no hubieran cometido los errores que cometieron y que a la postre devino en su fallecimiento. Es que, ¿sabes qué? Como que no les ha caído el 20. Yo cuando platico aquí con estos elementos de lo que son en Jardines, yo les digo, ni siquiera, muchachos, traen la situación de una reacción de, por darte una idea, que estés platicando y visualizando de dónde viene el tráfico, la realidad. Así es. Están volteados platicando hacia ti, pero no tienen ni siquiera la reacción de tener la mano en el arma o dando los vistazos triangulares. O el hecho de que se distraigan platicando con una chamaca. No es una cosa inocente. Definitivamente, y te es el comentario, nosotros estamos más al pendiente de lo que le están pasando. Sí. Y estamos constantemente en aguas, muchachos, ubíquense, etcétera, etcétera. Pero ellos no saben ni por dónde les van a llegar también. Exacto. Sí, necesitamos una nueva generación de policías, quiero decir, con otra mentalidad. No, y actualización, sí. Porque los policías de acá no son malos todos, hay como en todas partes, claro. Los que agarraron en la famosa hace como mes y medio en la salida, no sé qué, no me acuerdo si por el Morelos, si los salieron para acá, para Calvillo, etcétera. Sí, cierto. Pero bueno, pero esos son, son granos. Pero es como el pietrito en el arroz, se comienza a contaminar. A lo mejor en la policía los más son buenos. Yo, ¿verdad?, pienso que sí. Pero debemos ayudarlos a que sean mejores. No, todavía. Pues muchas gracias por darnos la oportunidad, Zapata y Matías. Ay, me debes un pastel, ¿ves, Luis? Luego lo discutimos. Claro que sí. Que sean dos de una vez. Hasta luego. Muchas gracias, luego, Luis Páez, presidente de la Asociación de Colonos de Jardines de la Asunción. Creo que acaba de dar en el clavo Luis Páez. El problema radica en que toda la sociedad nos hemos dado cuenta de que Aguascalientes ya no es el mismo. Los únicos que faltan en darse cuenta de que Aguascalientes es otro son las autoridades. Son los últimos en darse cuenta en el asunto. Y en esa medida seguimos teniendo una policía provinciana, medio rascuachona. ¿Y a los ciudadanos quién nos va a capacitar? En materia de seguridad. En materia de cumplimiento de normas. Yo siento que somos los ciudadanos los que tenemos que agarrar el toro por los cuernos, porque definitivamente la autoridad anda papando moscas todavía. Y hasta que no pase un Cristín, hasta que no pase un Plaza del Sol aquí en Aguascalientes, de pronto van a decir, ay Dios, si era cierto. Me asustas, Toño, me asustas. No, lo que pasa es que uno viene de vivir cosas muy feas y pues bueno, uno siente feo. ¿Siente usted feo? Yo no, pero si tú, es cosa que te vayas acostumbrando. Pues sí, además flojito y cooperando, pues hombre, definitivamente. Esto fue Ya No Hay Respeto. Si mañana no se pone cursiento el invitado, entonces le va a tocar al rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el profesor Ursúa, va a andar aquí con nosotros y vamos a platicar precisamente sobre el show sucesorio allá en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Va a estar bueno. Déjame mandarle un mensaje a Chuy Rubalcaba antes de que se me pase. Sí, sí, sí. Chuy, ese remedio que te di, no es cierto, era en broma, no se te ocurra ponerlo en práctica. Sí, el que sí sirve es el del mango de achachuy. Ese sí te va a servir bastante y hasta te va a poner contento. Bueno, ya vamos a dejarlo. Hasta mañana, amigos radioescuchas. Esto fue Ya No Hay Respeto.